Los surcoreanos veneran infinitamente al gran dirigente Kim Jong-il. El profesor letrado Kim Jong-guk dijo en un seminario de universitarios que en todos los lugares del mundo se acoge la primavera, pero no hay la más jubilosa y feliz como la nuestra de febrero, porque en esa temporada nació el jefe militar de genio natural Kim Jong-il en el monte Paektu, sagrado monte de la nación. Los habitantes de distintos estratos, como Park Hyun-suk, miembro de la sociedad Girasol, elogiaron al gran dirigente por haber creado nueva historia de la causa de eternización al líder, preparado la capacidad de defensa invencible, centrada en el ejército, fuerte en idea y convicción, con la original política y dirección de Son Gun, y logrado la unidad monolítica superior, basada en el espíritu revolucionario de los militares. También el periódico digital Surprise y otros medios de información de Internet insertaron multimedia y artículos que muestran la vida revolucionaria del gran dirigente Kim Jong-il junto con su imagen sonriente.